vida. He sido fumador de cannabis sativa. Y es que consumo caladas de humo, que sé que causan daños, pero las sumo. Neuronas dormidas con ella parecida. He sido fumador de cannabis sativa. Y es que consumo caladas de humo, que sé que causan daños, pero las sumo. Y por eso yo sueño con montañas de costo, con ríos de vino, con musas de polen que son mi destino. Siempre busco la magia interior que me dan los pitillos. Lo pillo, lo quemo, lo rulo, lo fumo. Prefiero hacerme dos meses antes que uno. Legalización es lo que queremos, ¿ok? Necesito que vuelvas a pulsar el play para no quedarme pinchado en estampé. Quiero fumar grandes porros de bellota. Quiero tocar con las yemas de mis dedos inalcanzables gotas. Quiero un canuto para volar. Dame una calada pirata para despegar. Y entonces agito mis alas y me elevo cada vez más, dejando una dulce fragancia en mi estela. Dejo que mi mente viaje sin rumbo fijo, nunca con peajes, yo no la dirijo. Para que todas las noches yo pueda invocar a mi Dios, no con un Padre Nuestro, sino con un gran bob, una jarta de gordo con un par de papelas. Y si eso lo quito tabaco, verás como así vuelas. Neuronas dormidas, o desaparecidas. He sido fumador de cannabis sativa. Y es que consumo caladas de humo, que sé que causan daños, pero las sumo. Neuronas dormidas, o desaparecidas. He sido fumador de cannabis sativa. Y es que consumo caladas de humo, que sé que causan daños, pero las sumo. Nena, nena, nada lo pa' acá. El canudo es vigoro, tiene que rular pa' acá. Ya comienza el viernes y es fin de semana. Adrenalina volcada de la mañana. Solamente un pensamiento a mí me acompaña. Noches alteradas, alcohol y porros. Un buen ciego no me extraña. Y un porro la mano caliente se me para. Oye, que empieza a fumar acá. Ya verá la postura, me entero que quiere fumarme por acá. Yo no sé lo que pasa, pero la memoria a mí me desfasa. Hasta la polla de fiestas en distintas casas. La gente de tu cuello hoy es un día bello. Y sientes el destello de neuronas que se van al cielo. Rico placer de fumar bellotas dulces como el caramelo. Como el caramelo. Queda un problema un poco duro. Con la legalización lo tenemos crudo. Solicitar un coffee shop en España. Sueño continuo en mi cabeza que a veces me engaña. Recuerdo con ilusión, más pasión. 50 tan lejos por fumarme una china. Obsesión desde que me levanto a fumar porros en la esquina. Adición, encender el mechero. El tenemos como un cabrón para ser el primero. Me dirijo al frigorífico, sin contemplaciones, morado crítico. Ojos demasiado rojos, si tengo hambre y sin escrúpulo. Yo no sé lo que cojo. Suerte que mi vieja está acostada y triunfo cada vez que llego yo. Creo que tengo nada, tengo la ambición. Fumar más porros que pomelo con una plantación. 9 meses contado, siempre te regado, sí. He estado a tu lado, te dieron el aprobado, yo te di el checado. ¿Cuántos días has llevado a mi boca yo esperado? ¿Cuántos momentos colocado contigo he pasado? Pensaba bajo mi ventana, malos rollos provocados con mi vieja por la marihuana. Papi, creo que te cae más de una puta cana. Dejaré de fumar pitillos, pero cuando me dé la gana.